Bueno, preséntanos aquí a nuestro invitado, porque desde luego no sé cómo debe tener las estanterías de su habitación o del salón de la casa de su madre. Pues un gran amigo de galardones. Un gran amigo de esta casa que nos acompaña muchas veces y sobre todo le recordamos cuando ocurren cosas como esta. Tenemos aquí a Adrián Cardona de Escoria Films. Muy buenos días. Buenos días. Ya que con tu último trabajo, Feast of Jesus, ese puño de Jesús, sí, esa gamberrada tamaño bíblico, exacto, nunca mejor dicho, habéis cosechado unos nuevos premios en este 2014. Por un lado, en Portugal, en el Cine Euforia, ganando al mejor cartel, y luego aparte en el Macabre Film Festival de Nueva York, donde sí, habéis ganado la mejor edición y los mejores efectos especiales. Sí, sí, sí. Bueno, son premios que se suman a unos que ya había, pero estos tres últimos parece pues que se han repartido mucho, ¿no? Porque o de normal o Feast of Jesus o ha ganado el premio del público o premio al mejor cortometraje o tal, pero aquí se ha repartido entre el cartel, entre el montaje y los efectos. Y bueno, de cierto modo está muy bien, ¿no?, que el corto esté funcionando en aspectos tan diferentes. Incluso en Portugal estaba nominado Marc Velasco como mejor actor. Fíjate. Sí, sí. Y bueno, pues es muy de agradecer eso, ¿no? Que esté funcionando, que guste la fotografía, que guste el montaje, que guste el cartel. Yo es que es eso, tengo aquí, te lo he enseñado, tengo imprimidas casi una página y media y solamente son los premios internacionales que os habéis llevado, sí, que sí. No los he contado, pero es eso, desde el 31, tenemos aquí eso, del 31 de marzo del año pasado hasta hoy en día, que seguís, sí, cosechando premios también en ámbito nacional, porque también en estos últimos meses en varios festivales de España también habéis estado cosechando premios. Sí, sí, el corto ha funcionado muy bien desde el principio, aunque muchos de los premios han sido en los últimos 3-4 meses, de septiembre, de octubre, que se acumulan una cantidad de festivales en esas fechas, y es cuando realmente ha empezado a sumar ahí. Y bueno, ahora mismo se ha plantado en 63 premios, que iguala en número de premios a Brutal Relax, que ya nos parecía que era imposible volver a repetir, y pues bueno, pues Feast of Jesus ha llegado a igualar. Como decía Maribel hace un momento, ¿dónde metes ya tanto galardón, tanto trofeo? Bueno, como somos varios, nos los vamos repartiendo. Preferiríamos no tener las estanterías tan llenas y que la cuenta bancaria subiera más. Que muchos festivales, mucha estatuita de yeso, pero luego poco. Es un poco de las pegas. Poco ayudan a realizar nuevas producciones. Como para quien no haya visto el cortometraje Feast of Jesus, que lo puede encontrar tanto en la web feastofjesus.com como en YouTube, primero estamos hablando de un cortometraje de temática gore. Exacto. Que la gente no se asuste a la hora de ver pues cómo empiezan a despedazar a la gente con litros y litros de sangre. Sí. Pero estamos viendo cómo una de las aventuras y desventuras de Jesucristo junto a su fiel amigo y compañero Judas. Exacto, muy fiel. Sí, sí. Vemos lo que fue la reencarnación de Lázaro convertida en un zombie. Sí, sí, es una parodia, está todo hecho en clave de parodia, los dos o tres primeros minutos. La idea es que tú dijeras, estoy viendo una película bíblica, un clásico de cine. En esos dos o tres primeros minutos que digas, bueno, el sermón de Jesús en lo alto de una colina a sus fieles. Y luego, pues, la aparición de Jacobo, que dice que su hijo Lázaro ha muerto y tal, y Jesús que lo resucita y no sale exactamente como debería. Con ese cortometraje finalizáis con un mensaje de que Jesús volverá en esta ocasión, sí, en Once Upon a Time in Jerusalem. Estáis, sí, trabajando en ese largometraje, estáis todavía con la preproducción y trabajando mucho además. Sí, el corto ya se hizo con la idea de... porque al mismo tiempo que estábamos ya desarrollando ideas para el corto, veíamos que se nos iba mucho más, que se podía hacer muchísimo más con tanto con los dos personajes como con la propia historia. Y ya desde el primer momento pensamos en que esto tenía que alargarse y tenía que hacerse en plan largo. Y el corto supone los primeros 15 minutos de ese largo. Bueno, seguramente luego se recortaría. Si llegara a formar parte del largo, se quedará entre 10 y 12 minutos. Y, Y bueno, la idea es esa, de continuar a raíz de ese final de Feast of Jesus, seguir las andanzas de Jesús y Judas, que se convertirán prácticamente en una road movie con toques posapocalípticos, y será una mezcla del Nuevo Testamento con Mad Max y todo, claro, pues muy, muy, muy cargado de acción y de gore y de mucho humor, y humor muy negro. Y Mad Max y la vida de Brian, casi. Exacto, exacto. Estáis hablando también de muchas formas a la hora de producir ese largometraje, tanto negociando con productoras como también la posibilidad de, que está muy de moda hoy en día, que es la del crowdfunding. Exacto, sí. Tenemos todos los frentes abiertos. Parece que podremos llegar a conseguir hacer la peli al final. Pero bueno, no hay nada firmado todavía. Estamos aún en ello. Y vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Y evidentemente es un largometraje muy caro. Porque no estamos hablando de tres localizaciones y cuatro personajes. Estamos hablando de localizaciones, de exteriores, de mogollones de extras corriendo, con mucho vestuario, con mucho atrecho. Necesitamos muchas armas, mucho material para vestir todas esas escenas, ¿no? Entonces, pues vamos a arrancar una campaña de crowdfunding, intentando, pues, a ver toda esa gente que vio el corto en su día en YouTube, a ver hasta cuántos podemos llegar y a ver si esta gente pues nos ayuda con ese poquito, y nosotros dándoles pequeños regalos, pues que nos ayuden a financiar la película. Hombre, si cada persona que ha visto el cortometraje solamente en YouTube os dirán un euro por visita. Sí, ya... un euro, claro, tiene un millón y medio de, casi un millón y medio de visitas. Es que con 50 céntimos cada uno tendríamos medio millón, teníamos 500.000. Y ya tendríais bastante presupuesto para hacer un buen largometraje. Hacer la peli, claro. También mencionabas que Feast of Jesus ha igualado el número de premios de vuestro anterior trabajo, que fue Brutal Relax. Sí. Y ahora además ese cortometraje ya cuenta con una distribución por parte de una distribuidora alemana. Sí, sí, sí. Resulta muy, muy curioso y se agradece, porque aparte es una iniciativa que aquí en España se ve casi como muy lejana, ¿no? Editar un corto, solamente un corto en un DVD, y allí se hace y se vende y tiene su salida y tiene su mercado. Y bueno, Anolis Entertainment, que es una distribuidora de ella, pues ha hecho una edición de Brutal Relax doblado al alemán. Y con sus contenidos extras, con sus fotos, sus trailers, banda sonora, tiene varios alicientes más aparte del corto. Ya, mucha gente estará también muy, muy expectante ahora de poder conseguir ese material, pero por ahora solamente tiene esa distribución alemana. Sí, por ahora sí. La idea sería hacer una edición aquí en España también, aunque solo fuera por nuestra cuenta, ¿no? Que fuera una autoedición. Pero bueno, todo se andará todo a su tiempo y a ver cómo se desarrollan las cosas. También hay la posibilidad de algún día retomar la historia de Brutal Relax como largo, y las andanzas de Olivares. Incluso tenemos una especie de boceto por ahí danzando de la vida de este señor tan peculiar que la lía allá donde va. Que este sí que es un Mr. Bean, pero salvaje. Sí, recuerdo una cierta colleja que me dio presentando sí, el... No fuiste el único. No, ahí recibimos todo el mundo, sí. Muchos proyectos por parte de Escoria Films, y uno de los más inmediatos, aparte de este Feast of Jesus, va a ser tu participación en lo que será el Sonorizarte. Ajá, ese sí. Concurso que está organizando la Asociación Cultural Antorsión y Dismember, que uno de los premios es que tú le produzcas un videoclip a la banda ganadora. Sí, yo creo que para las bandas el premio es muy suculento, ¿no? El hecho de no tener nada a tener el disco grabado con cuatro o cinco temas, y aparte tener una imagen, porque muchas veces para moverse, sobre todo por el tema de internet, es necesario ver, o sea, los temas pueden gustar, puede tal, pero siempre si tienes una imagen, yo creo que ayuda mucho. Y bueno, dentro de lo que es el concurso, vamos a ver qué nos encontramos. Ahora, cuando se desvele quiénes son los finalistas y finalmente quién es el ganador, Pues vamos a ver qué tipo de videoclip se puede realizar, porque evidentemente el concurso está abierto a todo tipo de músicos, de géneros, puede ser rock, puede ser pop, pueden ser solistas. Pues vamos a ver qué sale y qué se quiere realizar. En breve conoceremos los finalistas y los podremos ver en esa final que se celebrará en Sant Antoni el 1 de febrero, a partir de, si no me equivoco, las 8 de la tarde. Y ya por último, Adrián, cuéntanos, aparte de esto, de todos los premios cosechando por Feast of Jesus, de la producción del DVD de Brutal Relax en Alemania, de los videoclips con Antorsión y Dismember, ¿cuáles son los proyectos también más cercanos e inmediatos de Scoria Films? Pues quería arrancar ahora en febrero, porque como el tema de Feast of Jesus no sabemos exactamente cuándo realmente tirará para adelante, pues voy a rescatar el tema de Morid Hijos de Puta, hacer la segunda parte de Morid Hijos de Puta, que es un corto que la gente está deseando ya que nos metamos en él, y es un corto que en el que tengo ganas de meterme por el simple hecho de que es muy casero, ¿no? No necesitamos todo este tipo de historias de producción. Lo vamos a hacer con lo que tenemos, como todo lo que hemos hecho, y a divertirnos y a hacer el salvaje, pero en plan malo bruto. Y eso es lo que, no sé, rescatar ese espíritu de hacer las cosas como hacíamos hace unos años, por diversión, ¿no? Y por puro entretenimiento. Además que con ese cortometraje fue cuando empezaste ya a ganar premios. Sí, sí, la verdad es que fue a raíz de Morir Hijos de Puta en el 2006 que dijimos, pues mira, igual podemos hacer cosas más serias, ves que funciona, que a la gente le gusta, que es divertido y que es un corto muy festivalero, que los festivales pues siempre está bien, ¿no? Dentro de toda una serie de cortometrajes, que de repente salga algo en plan movido, gamberro y divertido. Siempre ayuda sí, los festivales. Sí, ayuda. Pues de nuevo, Adrián Cardona, de Scoria Films, enhorabuena por estos últimos premios y más que vayan llegando. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros esta mañana en Día a Día, aquí en Radio Exit. Te deseamos lo mejor de todo siempre y, bueno, ya sabes, no hace falta que te lo digamos, que esta es tu casa. Bueno, muchas gracias. Yo ya os iré informando y a ver si la gente se anima y apoyan en el crowdfunding, y estaremos ahí al pie del cañón.